las 19:13 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, recibiendo la señal de la nave de cielos profundos a través de la sintonía 106.3 en el planeta y sus alrededores a través de la www.fmgente.com.ar. En cabina de controles, operación técnica, atención telefónica en dos líneas, el 482-452-482-811, mi piloto de tormentas, el maestro Jorge Valles. Pueden ustedes hacer llegar mensaje de texto o WhatsApp al 1540 1013 o 3548 4013 o también en el 1540 2618. Les damos las muy buenas tardes, noches. En un ratito ya va a anochecer aquí en Capilla del Monte. Tenemos un día muy cálido y el viajero galáctico Fernando Diz lo saluda y le va contando, ¿no? Un día, ¿en cuánto estuvimos, Jorge, hoy de temperatura? Arriba de los 30. ¿No? Me parece que en algún momentito alcanzamos los 30 grados, me parece, en algún momento del día de hoy, ¿no? Pero bueno, es un día muy bueno para continuar con esto, que va a tener una continuidad. Yo calculo que estaremos principiando abril y habremos terminado de darles una idea cabal de esto que vengo afirmando yo desde hace muchísimos años, desde aquí, desde Capilla del Monte, ¿no?, donde vivo hace 26 años, de que la huella del pajarillo fue un fraude, ¿no? Algo que me distinguió de muchísimas personas que supuestamente investigaban y todo eso, porque, bueno, voy presentando testimonios, ¿no?, de gente de aquí del pueblo, y voy contextualizando la cuestión, en vez de repetir como un lorito, como hacen muchos, una historia que fue impuesta, un relato que fue impuesto en un determinado momento, por una conveniencia, ¿no?, una conveniencia turística, y que, bueno, es hora de honrar a la verdad, ¿sí? Y vamos a estar develando un montón de cosas, y ustedes van a escuchar hoy otra parte de testimonios. Les quiero comentar que hay programas que, lamentablemente, por una cuestión técnica, donde habíamos hablado de estos temas y habíamos presentado algunos de estos testimonios, no están en el sitio donde subimos los audios, que es el cielosprofundosfm.blogspot.com. Así que voy a volver a reiterar audios y esperamos tener más suerte técnicamente y poder subirlos allí, ¿no? Hoy tenía pensado hacer algo, pero como lo quiero hacer en un bloque, de un miércoles y jueves, vamos a ir avanzando, ¿no? Hoy vamos a ir avanzando con nuevos testimonios que tenemos sobre el tema de la huella del pajarillo, testimonios de gente de Capilla del Monte, que vivió la situación de una manera muy distinta como la cuentan y la relatan, ¿no? Porque, reitero, se armó un relato porque había ciertos intereses y necesidades en ese momento, y está bien, ¿no? De hecho, que yo acompañé durante muchos años, como les dije, el River Boca, ese ida y vuelta. Pero hay un punto en el que hay que establecer verdades históricas, ¿no? Porque es la verdad lo que engrandece al hombre, y no el hombre la que engrandece a la verdad. Así que hay que tratar de estar muy cerca de la verdad. Y además, bueno, periodísticamente hablando, yo hago un programa periodístico de investigación sobre estas cuestiones. No vendo servicios. No vendo servicios como otros personajes que tienen sus radios y sus programas donde venden sus propios servicios y donde necesitan que esto siga vigente. Si el día de mañana descubrimos que los ovnis no son extraterrestres y son terrestres, bueno, a mí particularmente no me va a afectar en nada. Yo voy a tener que seguir laburando de periodista con lo que laburo, claro. Sí, pero el que tiene el kiosco armado con el contacto extraterrestre, con otras cosas, va a tener algunos inconvenientes seguramente con esa cuestión, ¿no? Así que por eso quiero poner muy en claro de dónde, a dónde apunto yo. Apunto a la verdad, ¿no? ¿Y será que somos tan mentirosos con esto que por eso los extraterrestres no se quieren contactar con tipos mentirosos? ¿Mm? Este es el punto, ¿sí? Este también es un punto importante. No tenemos ningún apego por la verdad de las cosas. Tenemos apego por los relatos, los cuentitos, las historias. Y bueno, nos gusta cómo viene, ¿no? A veces la verdad no es la que esperamos y la que queremos. Hoy, con gente de Capilla del Monte, que ha tenido la buena voluntad de comenzar a hablar conmigo, van a escuchar mucho de todo esto, ¿no? Así que yo voy a ponerlo, voy a contextualizar todo lo que digo y por qué pienso lo que pienso desde hace muchos años, ¿no? La verdad que soporté pacientemente, porque además soy un tipo de eso que tiene una paciencia enorme para muchas cosas, que en distintas producciones que yo mismo ayudé a hacer, como las de Infinito y otro, cada vez que yo hablaba de la huella del pajarillo me cortaban la parte donde yo sostenía que era un fraude, ¿sí? ¿No? Entonces dije, bueno, Masi, vamos a empezar a hablar, vamos a contar cómo fueron las cosas, pero no las cuento yo, que en ese momento yo no vivía acá. La va a contar la gente que estuvo acá y que vivió acá y que sabe cómo fue todo el enjuague que se armó, ¿sí? Y esto no quiere decir que ni los ovnis no existan en Capilla del Monte, ni que no exista ERX y sus extraterrestres, pero quiere decir que en un momento determinado algunas travesuras se hicieron con este tema, ¿no? Y yo quiero poner blanco sobre negro respecto de esta cuestión. ¿Por qué? Porque soy el único tipo que lo investigó verdaderamente, porque soy el que consiguió un testigo, ¿no? Como la señora Gladys Reina, que ha salido una revista Enigmas, que viene de España, que en realidad en España debe haber salido hace un par de años atrás, ha llegado ahora a Capilla del Monte, con una nota que dice: el Roswell sudamericano, viajamos a Capilla del Monte, una ciudad tomada por los ovnis, ¿no? Con la gente que forma este circo, ¿no? Los del CIO, de la viuda de Suárez, el Ariel Pro, que cobra para llevar a la gente a ver ovnis que no son ovnis, que son satélites o la Estación Espacial Internacional, y por ahí cada tanto algún ovni, cada tanto, pero el tipo los saluda, los hermanos mayores y todo eso. Ya se lo dije a Ariel, porque me parece es una buena persona, pero que está equivocada y que induce al error a otra gente, ¿no? Bueno, en esta revista, por supuesto, lo único que se replica es la historia oficial de la huella del pajarillo. Nunca le van a ir a preguntar al tipo que dice que la huella es un fraude por qué lo dice, ¿no? Porque, bueno, esta revista que vende, ovnis, ¿sí? Entonces no van a poner el otro relato. Pero hay algunas cosas muy interesantes que voy descubriendo en lo que me van contando los vecinos que comienzan a hablar ahora, ¿no? Y que en su momento decidieron no hacerlo, ¿no? Porque además se armaron algunas peloteras importantes de las que yo formé parte, ¿no? Aquí en Capilla del Monte, por supuesto en el River Boca que se armaba con Suárez. Suárez diciendo que la huella era verdadera y yo sosteniendo que era falsa, ¿no? Eso por supuesto que alimentó mucho la mitología de la cuestión y hasta un puntito, bueno, fuimos como llevando la cosa. La gota que rebalsó el vaso fue que hace un año atrás el chantún este de Ricardo González, ¿no? A quien lamentablemente tuve en parte la responsabilidad de instalar demasiado aquí en Capilla del Monte, salió a desestimar, ¿no? Las afirmaciones que yo hacía y que hacía Brad Hunter respecto del tema de la huella del pajarillo. Brad, con su investigación y su versión de la cosa, y yo con la mía. Yo lo que tengo para presentarles a ustedes es gente hablando sobre el asunto. ¿Sí? Gente hablando sobre el asunto. ¿Cómo fue en aquel momento? Y además, bueno, impensadamente para mí también, tengo acá en los controles a un nativo de Capilla del Monte que se mueve en ese ambiente, también que Jorge Valle, que también es guía de turismo, y que conoce también la historia desde chico, ¿no? Y está escuchando a su gente, la gente de su pueblo también, ¿no? Contar un montón de historias al respecto, ¿no? Así que yo te pido, vamos a hacer una cosa, no va a estar organizado el programa hoy, sino que yo quiero ponerle los testimonios porque lo que más les interesa a ustedes es escuchar los testimonios, ¿no? Así que no vamos a organizar nada, vamos a hacer las cosas así. Alberto Bruna, poneme, no, contame, hablame al aire, Jorge. Porque... No, dije, ¿cuándo estuvo? ¿Cuándo estuvo organizado? Sí, tenés razón, nunca fue organizado el programa. Pero yo quería hacer algo hoy, porque claro, yo tengo el testimonio de Álvarez López, con lo que investigaron los alumnos de él, el testimonio de Roberto Basso cuando cuenta lo que dio el estudio de la Universidad de La Plata, que llegó a los 15 días acá. Lo tenemos a Gustavo Fernández, que investigó la huella, los muchachos de Rosario, ¿no? Un montón de testimonios tengo sobre el tema de la huella del pajarillo, ¿no? Además de los que voy consiguiendo ahora, ¿no? Y de la gente que habla y que cuenta qué fue lo que se armó en ese momento en Capilla del Monte. Para demostrar que, y una cosa que sucedía en Capilla del Monte, pero que no se podía mostrar porque la verdad que no había testimonios confiables y fiables. No había un pedazo de plato volador, un pedazo de extraterrestre, o un extraterrestre que bajara y saludara a la gente, ¿no? Entonces, está bien, se armó esto en base a una coyuntura con bastante habilidad, pero yo voy a poner estos testimonios, ¿no? Para que entendamos el contexto de la cuestión. Esto no invalida las experiencias que yo mismo he tenido con este tema y que tiene mucha gente. No lo invalida, simplemente creo que sí invalida una mitología, ¿no? A la cual ya creo que es hora de que le toque su parte, el tema, le toque la verdad a eso. ¿Qué hay de verdad y qué no hay de verdad, ¿no? En el tema de la huella del pajarillo, ¿sí? Hablo de esa porque la del Overo esa era abiertamente falsa, ¿no? Ya voy a dar en su momento también los detalles de esa huella. Los vamos a recordar, mejor dicho, porque tenemos grabaciones hechas hace muchos años, ¿no? En la mesa del mate cocido con don Carlos Iturrioz, que conocía de primera mano toda esa historia, ¿no? Y la contó también. Así que vamos a poner verdad en la mentira, ¿sí? Y vamos a tratar de merecer un contacto extraterrestre muchos de los que vivimos en Capilla del Monte, ¿no? Si somos verdaderos de arriba, vamos a ser verdaderos de abajo, ¿sí? Si somos verdaderos de arriba, vamos a ser verdaderos de abajo. Y dejarnos de estar mercachifleando el tema OVNI en Capilla del Monte, porque Capilla del Monte no lo necesita. Porque la verdad que existe hace casi 500 años Capilla del Monte, ¿no? Sin el tema OVNI. En estas últimas décadas, bueno, vino el tema OVNI, algo que pasaba hace muchos años, y que hay relatos de abuelos y de las luces y qué sé yo, qué sé cuánto, pero a la que la gente acá no le prestaba mayormente pelota. Pero digo, hay que hablar, porque todo lo que hablan son los de afuera. Y esto lo digo así cabalmente. Hablan los que tienen sus negocios afuera. Cuando vos hablas con la gente del pueblo, la gente del pueblo te dice, bueno, en aquel momento hicimos así, hicimos así, nos vino bien, fenómeno, ya está. Pero es como que querían poner un freno a la cuestión. La cosa se fue de mambo, como lo contaba el Puma Bartoli, ¿no? El jefe de bomberos que hace años que quiere hablar, ¿no? Y los periodistas no le dan pelota, no le dan pelota, ¿no? Porque claro, él dice lo que los tipos no quieren, los tipos vienen a buscar otra cosa acá, ¿no? Pero bueno, vamos a contextualizar todo y vamos a tomar algunos detalles interesantes de los relatos. Le pido a Jorge que vayamos al folder D, a una notita de 11 minutos que realizamos con Alberto Bruna. Alberto Bruna, un hombre de Capilla del Monte, que tuvo... es más, él lo cuenta ahora, ustedes lo van a escuchar, que tuvo el privilegio de ir a pisar la huella al poquito tiempo. Él cree que fue, si no fue al día siguiente, fue a las 48 horas. ¿Con quién fue? Con el actual intendente de Capilla del Monte y con el primo del intendente. A ver qué era eso de la huella ahí en el pajarillo, que era esa quemazón que se veía ahí. Y esto es lo que nos cuenta Alberto Bruna sobre... bien, amigos de Cielos Profundos, estamos con un vecino de Capilla del Monte, quien fue protagonista, si se quiere, no directo, pero sí visual, de los primeros momentos de la famosa huella del pajarillo. Estamos hablando con Alberto Bruna. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por darnos esta nota. Y contanos qué fue lo que viviste en aquel momento, porque fuiste uno de los primeros que pisó la huella del pajarillo, por lo que nos contás. Sí, así, como un tema de aventura en esa época, claro, hace varios años ya, ¿no? Uh-huh. Fuimos con dos amigos, sí. Creo que éramos dos más, uh-huh. Y nos llegamos ahí entrando por el camino de Quebrada de Luna, Ongamira, bueno, llegamos, exacto. Creo que el segundo vado, bueno, llegamos a una casa. Que era de la familia Gómez. Claro, que ahí justo había un par de autos, me encontré con otro amigo que estaba ahí. Y bueno, dejamos el auto, nosotros tres creo que éramos. Sí, me decís que uno era el actual intendente de Capilla del Monte, Gustavo Adolfo Cés, y otro Marcelino, el primo. Exactamente, con ellos dos, de eso me acuerdo patente, uh-huh. Con ellos dos cruzamos ahí el campo, la calle, y empezamos a caminar, pensando que estaba ahí nomás, porque mientras íbamos para allá en la ruta, se veía el círculo que había dejado la huella. Cuando hablas de la ruta, estás hablando de la ruta 17, la ruta de tierra de Quebrada de Luna. No, la ruta 38. Cuando íbamos para allá, claro, se veía esa huella, todo era había sido una noticia impactante a nivel país, que, uh-huh. Bueno, y se veía, cuando entramos ya a la ruta que va a Ongamira, qué sé yo, sí. Ya se veía menos porque lo tapa otras elevaciones montañosas. Ajá. Bueno, paramos ahí, empezamos a caminar, taca nomás, y caminamos. Como dos, ¿cuánto calculás? No, ¿dos o tres horas? Dos o tres horas, tranquilamente. Aparte no había sendero, no había nada, no había forma de llegar ahí por una huella. Claro. Bueno, hasta que más o menos nos orientamos, llegamos. A mí, en lo personal, creo que a los tres nos impactó. Era un círculo perfecto. Sí. El pajonal, la vegetación autóctona de acá, que no se haya escapado si hubieran prendido fuego. Uh-huh. Con los vientos que hay ahí arriba, siempre hay, claro, un poco de brisas. Uh-huh. Nos llamó, viste, la perfección del círculo. Yo me acuerdo que la caminé así en diagonal, más o menos, ojo. Sí. Tenía más de 100 pasos. Ajá. Poner que haya tenido 90 y pico, 100 metros de diámetro, no sé. El claro. Círculo sí, así. Sí, exactamente. ¿No tuviste la sensación que había como un caminito? No. Por lo menos por donde fuimos nosotros, nosotros subimos de abajo hacia arriba. Sí. Bueno, lógico. No llegamos a la huella por atrás, por arriba, claro, llegamos por abajo. Desde abajo, bien. Llegamos, o sea, así, y bueno, nos encontramos en esa cosa que, bueno, uh-huh. Nosotros ni sabíamos, la verdad, que hoy, si nos tocara vivir esta experiencia hoy, con más años y con más vivencia del tema, quizás nos hubiéramos quedado a analizarlo mejor o no sé, nosotros no pero somos... Por ejemplo, ¿notaste algún olor extraño en el lugar? A pasto quemado, por ejemplo, a gasolina, a nafta, a queroseno, alguna cosa así. ¿Recordás tener una vivencia y decir, che, qué olor que hay acá? No, por ejemplo. No, por lo menos no, ni comentario hicimos. No, ya, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que estaba el pajonal, la planta, sí. Que estaba en partes, había cortada al medio, como si fuera una guillotina. Ajá. Después, todo el adentro del círculo ese de la gran quemazón esa, sí. Estaba se veía la piedra, todo chamuscado, bien. ¿No? El quemado. Exacto. Vos sabés que se habla de que había algunos animalitos muertos ahí adentro, como ranas o algo por el estilo. ¿Vos llegaste a ver algo de eso? ¿Vos llegaste a observar algún tipo de... No, nada de eso. Ni chiquito, ni granada. No había ni siquiera un árbol, un arbusto que tenga 60 centímetros de alto. Claro, porque eso es todo pajonal, paja brava. Es paja brava como la... Sí. Exactamente. No hay nada, nada. No había ni siquiera un espinillo de que tenga 50 centímetros de alto. No había. Alberto, yo tengo relatos de que eso decían los pobladores de la zona, que hubo una tormenta muy fuerte en el día anterior y que eso era el producto de la caída de una centella. No sé qué produce una centella. Te pregunto si vos escuchaste algún comentario en ese momento cuando estabas ahí abajo para subir ahí y todo eso. Ni recuerdo que... El día que yo subí, un solazo de... Terrible. O sea, pero todavía no se había desatado la locura por ir a ver la huella ni nada. ¿Vos, ¿qué habrá sido? ¿Al otro día o a los dos días? Exactamente. Yo no sé si fue al otro día o al otro día. Subimos como cualquier aventura, como cualquier persona de esa época, joven, que esto no estaba ni difundido, el tema de avistaje nada. Apareció eso ahí, empezaron a decir, y claro, las noticias no es como hoy, que llegan al segundo. En esa época llega un diario de un día para otro, llegaba con la noticia de Buenos Aires, o sea que... Claro. Y nosotros fuimos por curioso, qué sé yo, somos nativos de acá y cómo nos vamos a ir y fuimos a ver qué había pasado. Yo creo que si cualquier cosa que hubiera, yo no te puedo decir porque no tenemos pruebas de cómo es una nave espacial. Claro. Tampoco. Entonces yo no te puedo decir una centella o tiraron algo, lo quemaron, no sé nada, porque ahí a esa altura, con los vientos, creo yo, si hubiera habido una llama, se hubiera espantado, como de grandes quemazones que hay en los campos, que con negligencia humana se les escapa los fuegos. A esa altura te imaginas mucho más. Se hubiera quemado todo, como pasó con Luritorco muchas veces. O sea que, si tuviéramos que pensar en algo, podemos pensar en una especie de fuego controlado. Exactamente, o hecho con algo que lo apoyás como si fuera una plancha y lo apoyás y cuando despegás, como cuando pegas un sticker en una remera. Exacto, un parche con la plancha en un pantalón. Exactamente, porque no estaba, era un círculo, calculo yo que es casi perfecto. No sé con qué lo han hecho, la verdad, no te puedo decir, no había olor a nada, no había huella de nada, no había bidón. Volvé toda esta partecita. Si tuviéramos que pensar en algo, podemos pensar en una especie de fuego controlado. Muchas veces. Para que escuchen, ¿sí? Y a ver si entienden lo que quiere decir. O sea que, si tuviéramos que pensar en algo, podemos pensar en una especie de fuego controlado. Exactamente, hecho con algo que lo apoya como... Frenate ahí. Vamos a pensar en fuego controlado. Exactamente, hecho con algo que lo apoyás como si fuera una plancha lo apoyás y cuando despegás, como cuando pegas un sticker en una remera. Exacto, un parche con la plancha en un pantalón. Exactamente, porque no estaba, era un círculo, calculo yo que es casi perfecto. No sé con qué lo han hecho, la verdad, no te puedo decir, no había olor a nada, no había huella de nada, no había un bidón que diga, porque escuché muchas veces que llevaron. No había nada, nada, nada, no había indicio de que hubiera habido una tropa de gente, nada. No había una hendidura que diga, se apoyó una nave extraterrestre con tres patas, seis patas, y no, era la montaña pelada y había la paja brava cortada al medio como una guillotina. Claro. Eso me llamó la atención a mí, que lo vi, lo miré, digo, qué raro esto. Lo caminé, más o menos 100 pasos habré dado para tener una noción, pero nada, ni sabía lo que después iba a ser capilla con todos estos temas. Claro. Por eso te digo, si hubiéramos tenido otra vivencia, me hubiera quedado más tiempo a ver, hubiera sacado... Ni máquinas fotos llevaron. Qué tonto no haber tenido una prueba de... Nada. Fuimos por curioso de lugareños. Exacto. Te quiero retrotraer a esos días. Vos después ahí nomás, vos tenías, tu papá tenía un kiosco muy famoso acá en Capilla del Monte, casi en la esquina de lo que es ahora la Diagonal Buenos Aires y de Anfunes, el kiosco de Don Bruna, y era un poco un termómetro de la cantidad de gente que había. ¿Vos notaste un incremento de gente a partir de ese momento, en esos días, como que, y que empezó a venir la gente y que preguntaban dónde quedaba tal cosa, dónde está la huella, dónde se pudiera ver? ¿Recordás sí. algo? También vos eras muy joven, estabas en otra cosa, ¿no? Sí. Pero quiero como retrotraerte a ese momento, quiero retrotraerte a ese momento a ver si recordás algo más. Lo que pasa que yo no recuerdo que un termómetro así de decir, yo creo que sí, que eso fue porque todos los lugareños, nosotros de acá, siempre sí. cuando hablamos del tema ovni, algunos creen y otros no. Uh-huh. Y siempre el punto de referencia del comienzo de esta charla es la huella del pajarito. Sí, claro, sí. claro. Es como que eso fue el despertar de un tema claro. que estaba pendiente de tratarse. Uh-huh. Después de ahí los eruditos como vos dirán qué es lo que se ve, qué es lo que es la gente, que las vivencias que tienen. Pero sí, yo creo que ahí fue, la gente vino mucho por ese tema, pero no me acuerdo yo si en el kiosco mi viejo bien, sí apareció eso. Años atrás y... Sí, se hablaba mucho porque mucha gente, me acuerdo, que salió en la tapa de, creo que en una revista... ¿Flash? No, salió en tapa de revista Gente, me parece. Gente. Ah, mirá vos. O el 7 días, una de esas revistas. Una de esas revistas, mirá vos. Salió en la tapa como con la foto y yo decía, y mi papá la vendía, ¿sabes? Todo, claro, diario y claro, revista. Claro. Entonces yo veía eso y decía, pensé que yo lo caminé eso. ¿No? Mirá, esa es la deducción que yo tenía. Exactamente. Y claro, eso salió, vaya a saber, al mes siguiente o esa semana siguiente, no me acuerdo. Pero sí, yo creo que la gente, todos los de acá, los que pasaban por Kioki, salía la ama de casa que salía a hacer las compras, todos hablaban de esa, la huella del pajarillo. Claro, bien. Con la familia Gómez vos no llegaste a hablar en ese momento que bajás en la casa de ellos. Cuando ustedes retornan no hablan con ninguno de los habitantes, nada. No. Había un amigo ahí que estaba... Vendiendo una gaseosa sí, aprovechando, a veces iba mucha gente, como un lugar turístico. Claro. Y hacíamos chiste ahí con él y subimos al lado, veníamos filtrados, fusilados. Claro, mucho. Encima no llevábamos ni agua, creo, no recuerdo haber. Claro. Porque pensábamos que estaba ahí nomás. Claro. Digo, vamos a subir. Sí, así que no, la verdad que no. Alberto Bruna, muchas gracias por tu testimonio, ha sido muy amable. No, gracias, Fernando. Bueno, muy bien, ahí está el relato de Alberto Bruna. Este es el relato de alguien que estuvo a las 48 horas pisando la huella del pajarillo, ¿no? Un vecino al que le llamó la atención, ¿no? Que parecía como que la paja estaba cortada de alguna manera. Llama la atención eso. Que por ahí en un momento dice, bueno, no sé con qué lo hicieron, ¿no? Que no ve ningún asentamiento ni ninguna cosa... por el estilo. Nos llama mucho la atención también porque en otras huellas que hubo en la Argentina había asentamientos de las patas de los supuestos ovnis, ¿no? Vamos a decirlo así, y había otro tipo de marcas, ¿no? Y vamos a dejar el testimonio ahí porque hay... Yo les digo, no está empezando la gente a decir, no, pero yo me acuerdo y aquello otro, así que vamos a... Esto se va a ir agrandando bastante más. Ahora quiero que vayamos a escuchar... quiero leer un fragmento de la revista Cuarta Dimensión que se publicó. La huella del pajarillo fue en enero. Y la revista Cuarta Dimensión, tratando el tema de la huella del pajarillo, salió en julio del 86. Julio del 86. ¿Sí? La tapa es, por supuesto, la huella del pajarillo, es el número 142, un número extraordinario, pero salió muchos meses después el tema de la huella del pajarillo, de lo que fue. Y por eso yo le preguntaba a Alberto si él, que pisó la huella del pajarillo mucho antes que muchísima gente, ¿no? que ha contado, acá dicen que, por ejemplo, que hubo un impresionante abanico de fantasías. El informe de Cuarta Dimensión dice que hubo una impresionante abanico de fantasías. Hubo inexistentes vacunos calcinados, secuestrados para misteriosas experiencias de laboratorio de ignotas organizaciones, batracios petrificados en el lugar de la mancha, donde no hay una sola gota de agua y jamás podrían sobrevivir, invisibles equipos de la NASA, porque estuvieron pero nadie los vio, un órgano de prensa capitalino convirtió al sobrino en hijo del tío y lo colocó a este en el lugar de los hechos la noche señalada, cuando el hombre no había dormido en la casa. Y acá habla la nota, típica nota hecha por teléfono. Es decir, se fue creando una mitología porque el tema evidentemente fue en su momento impactante y porque se supo aprovechar la coyuntura. Ahora, ¿cómo es que nació esta idea? ¿Cómo es que nació esta idea? Bueno, vamos a escuchar, ¿no?, ahora a Gonzalo Baquer, nieto de Lili, la condesa, que cuenta lo que su abuela les dice a los lugareños, porque ellos van al otro día que aparece la mancha o la huella del pajarillo, ¿sí? Así que vamos a poner, era folder E1 y 2, folder E1 y 2, hay un folder muy chiquitito de 59 segundos, se nos corta la grabación y después hacemos una grabación de 4 minutos y pico más, ¿no? Con este testimonio que creo que es muy importante, también de primerísima mano, porque Gonzalo Baquer, con quien fuera su novia de aquel momento, después fue su señora, van con su abuela a ver la huella del pajarillo. Y escuchen lo que cuenta Gonzalo Baquer de lo que se le ocurre a Lili, la condesa, la del 44. Muy bien, amigos de Cielos Profundos, estamos con Gonzalo Baquer, un vecino de aquí de Capilla del Monte de toda la vida, que tuvo una abuela muy famosa, Lili, la del 44. Y quiero que hagamos referencia con Gonzalo a una historia que estuvo muchos años, ¿no?, silenciada o callada, y que tenía que ver con el tema de la huella del pajarillo, y que era lo que sabía la abuela, la condesa, Lili, la del 44, respecto del tema de la huella del pajarillo. Así que le agradezco a Gonzalo que haya traído esta historia ahora hasta el presente y poder hacer que ustedes la compartan con nosotros. Gonzalo, gracias por recibirnos en tu casa. Y a ver, ¿qué te decía la Lili, la abuela, la condesa de aquello? Más que me dijo, yo estaba ese año, ese verano, sí, ¿no? Me había invitado con mi ex mujer, sí, que en ese entonces estaba de novio, y vinimos a pasar el veraneo y un día... Bueno, ahí se cortó la nota, yo dije, bueno, chau, este, y ahí sigue. En la parte que estás vos allí, llegando a lo que es la ruta, viendo la huella del pajarillo, ¿no? Bueno, bueno, estás yendo con tu abuela. Estoy yendo con mi abuela y mi ex, en ese entonces estaba de modos novios, y llegamos al lugar. Y los lugareños dijeron que, bueno, como la noche anterior había caído tormenta, había... Frename ahí, Jorge. ¿La noche anterior cayó tormenta? ¿Es cierto que cayó tormenta la noche anterior, el 8 de enero? Yo sé que cayó tormenta, porque además hubo... La noche anterior había caído tormenta. Los lugareños dijeron que se estaba de modos novios y... tormenta. En el libro de Dante Franch, Erx y las ciudades subterráneas, en la página 162, en el capítulo 6, que se llama El faro del mundo, y en la parte que habla del grupo Águila, ¿qué cuenta Dante Franch? Página 162. Al regresar ambos grupos y ante la aproximación de una tormenta, decidimos regresar por el camino unos 4 kilómetros. Esto es el día 8 de enero de 1986. En dirección de un claro a las orillas del alambrado que delimita unos campos linderos a lo de Conti. Cuidados por un anciano muy amable de apellido Santos, mientras un grupo armaba el campamento, el otro se dirige a la casa de Santos a buscar agua y este le comenta que siguiendo un alambrado lindero a su campo, se ingresa a otro campo denominado de El Alemán, Si Brad Hunter me está escuchando, escuché esto que estoy leyendo. El campo lindero del alemán. El alemán, Brad. El cual tiene un camino que llega directamente a la quebrada Larga y la quebrada de Macero. El señor Santos también informó que suelen verse luminosidades de un color naranja intenso, de aspecto esférico, moviéndose en los cerros. Esa noche preparamos el campamento y una buena cena. El grupo estaba cansado, pues la caminata había sido intensa, cargados al máximo de equipo. Alrededor de las 22:30 horas se larga una fuerte tormenta y aguacero. En los momentos que paraba de llover, se veía un resplandor detrás de los cerros que teníamos de frente. Es decir, que el 8 de enero, corroborado en este libro, hubo una fuerte tormenta y un fuerte aguacero en la zona. ¿Sí? Pero vamos a escuchar qué le dijeron a Gonzalo Baquer y a Lili, la condesa, los lugareños. Y llegamos al lugar y los lugareños dijeron que, bueno, como la noche anterior había caído tormenta, y había caído una centella en el Cerro del Pajarillo y, bueno, y la abuela dijo, no, tienen que decir otra cosa. Había mucha gente, me contabas, en el lugar, en ese momento, viendo eso. Había varios autos. Ajá. Había varios autos. Fue notoria la cantidad de turismo que había. Estábamos justo en el cambio de temporada. En aquel entonces, claro, la temporada era larga. Claro. Y el cambio de temporada acumulaba a la gente de febrero y de enero. Justo. Claro. En esas tormentas gigantes que había, era el problema de rayos normales. Y bueno, el que haya caído una centella en ese lugar era natural. Claro, no era nada otro del otro mundo. Pero mi abuela dijo, no, digan otra cosa, digan que viene un plato volador, así viene más turismo, ¿no? Claro. Y ella, como había viajado por toda parte del mundo y tenía una visión de los lugares turísticos de todo el mundo, se le ocurrió esa idea. Y bueno, y entonces la plasmó en la revista que de aquel entonces se llama Flash. Sí, que se vendía una barbaridad en esa época. Se vendía muy bien. Cientos de miles de ejemplares. Le hicieron un reportaje. Y ella, bueno, hizo alusiones al caso. Y nosotros nos enojamos con ella porque hizo una mentira piadosa de que había bajado un plato volado. Que había bajado un plato volado. Claro, pero era para beneficio del pueblo. Entonces dijimos, bueno, hoy en día nos damos cuenta que realmente valía la pena porque tenemos el carnaval alienígena, entonces es una forma de traer gente, ¿no? Claro. O sea que fue una mentira piadosa. Y hoy la reconozco que, bueno, que en ese entonces no había ninguna prueba de haber de ninguna nave, pero bueno. Claro. Gonzalo, ¿a tu abuela le interesaba el tema? ¿Vos recordás haber charlado con ella sobre estas cuestiones? ¿O fue en ese momento cuando se dio la visita a este lugar? Al Pajarillo, y bueno, y ver la huella, y tu abuela que dijo, bueno, es tal cosa, pero digamos que es tal otra, así traemos más gente. Bueno, ella siempre quiso darle valor agregado a este lugar. Imagínate que sus padrastros eran los dueños de Villa Firma, o del Pueblo Encanto, y el Monte de la Condesa era un campo que hoy en día es uno de los complejos turísticos más importantes de la zona. Entonces, ella siempre quiso revalorizar la zona para beneficio propio, porque ella tenía propiedades. Claro. Y bueno, creo que fue una forma de valorizar su lugar. Ajá. ¿No? Y que ella estaba enamorada de Capilla del Monte y pasaba prácticamente los veranos en Capilla del Monte. Yo te decía fuera de micrófono que probablemente haya tomado contacto con Jaime Cañas, que vivía en lo que ahora conocemos como el Remanso. En aquel momento se lo conocía más como la casa del coronel Molina, ¿no? Después el coronel Molina tuvo otra dueña, y esa dueña estaba en pareja con Jaime Cañas, que era columnista de la revista Flash. Así que vos también te parece que probablemente haya tomado el contacto, bueno, con él, ¿no? Sí, porque en ese entonces Cora Molina estaba viviendo en ese Remanso, y Cora es una gran amiga de la familia, así que seguramente habrá sido así. Ajá, bien. Che, te agradezco mucho por recuperar esta historia de un momento tan trascendental para Capilla del Monte, más allá de la realidad o no de la cuestión. Bueno, ahí hubo un aprovechamiento, si se quiere, mediático, ¿no?, de la situación de aquel entonces, ¿no? Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, che, un abrazo. Muy bien, Gonzalo Baquer vive en Capilla del Monte, ¿sí? Tiene su vida acá. Recordó aquel momento, apareció esta historia, ¿no? También, esta historia que me corrobora lo que me contaban algunas gentes de la zona de Quebrada de Luna, de lo que recordaban de aquel entonces, algo que me contaron en la década del 90, ¿no? No ahora. Estoy viendo a ver si me encuentro con alguno de ellos para poder grabar algunos testimonios también de lo que ellos pensaban que era la cosa en ese momento. ¿Acaso lo que vamos a escuchar ahora sea la parte... Esto de Gonzalo me parece que es realmente importante e interesante. Y ahora vamos a ir a la parte ya, creo que más brava de la cosa, aunque hay otros testimonios que ya voy a ir presentando con el tiempo. La tormenta existió, evidentemente, lo corrobora Dante Franch, porque tenía su gente, que estaban de exploración por ahí por la zona, el 8 de enero. Por supuesto que el relato de Dante en su libro Erx y las ciudades subterráneas es apasionante, porque dicen como que reciben que van a tener un contacto importante, y se supone que esa nave aparece por allí, ¿no? Tal vez haya aparecido la nave para un grupo de gente, pero a mí no me consta que la nave haya quemado la huella del pajarillo en absoluto. Reitero, me parece de extraterrestres subdesarrollados, torpes, ¿no?, haber hecho una cosa tan infantil como esa. Quemar un pedazo de pasto en la ladera de una montaña en el culo del mundo. ¿Sí? ¿O acaso algunos piensen que por ahí los extraterrestres los acompañan permanentemente y entonces están dedicados a ellos, ¿no? Están dedicados a ello, como pasa con algunos que dicen los hermanos nos acompañan. Cada vez que estos tipos aparecen en algún lado, los hermanos siempre los acompañan. Como si los extraterrestres no tuvieran otra cosa que hacer que venir a acompañar, ¿no?, a una subespecie como es la raza humana, ¿no?, en estos momentos, que no logra tener 2 minutos de paz, tranquilidad, un destello de inteligencia para dejar atrás un montón de situaciones que ya debiera de haber dejado atrás si fuéramos seres realmente evolucionados. ¿Y acaso por eso no hay un verdadero contacto con nosotros? Porque estos tipos son tan inteligentes que dicen, ¿qué podemos hacer con estos monitos?, ¿no? Y bueno, habrá que esperar 100.000 años más, 300.000 años más, a ver qué pasa con ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar ahora, acá no les voy a dar respiro, porque tampoco les voy a dar respiro a toda la mentira que se instaló en Capilla del Monte durante muchos años, porque bueno, yo ya llegué a un punto, un límite, ¿no? Así que cualquier verso que quieran continuar o instalar, se los voy a desarmar por donde sea, a Ricardo González y a cualquier otro que quiera venir a mentir a Capilla del Monte nuevamente, ¿no? Porque no los necesitamos realmente para ser lo que somos. No los necesitamos para nada. Ni Capilla del Monte, ni Erx. Eso, necesitamos gente mejor, gente que ame la verdad, gente que ame la verdad por sobre todas las cosas, ¿no? Y con este tipo de mentira, ningún extraterrestre se va a acercar a charlar con, ni siquiera lo va a saludar, no le van a dar ni bola, ¿sí? Entonces, vamos a poner ahora al Puma Bartoli, listo. ¿Quién es Luis el Puma Bartoli? Es el creador, junto con algunas otras personas, algunos están, otros ya no están más en este plano terrestre, del cuartel de bomberos voluntarios de Capilla del Monte y el jefe de los bomberos voluntarios de aquel entonces, que se vio metido en todo este tema, primero porque, bueno, era el jefe de los bomberos, ¿sí? Y además porque, ya van a escuchar en el relato de él, fue testigo privilegiado de un montón de maniobras que se hicieron en aquel entonces en Capilla del Monte y que tienen un personaje clave que es José de Ser. Así que vamos a escuchar esto. Yo reitero, yo sé que debe haber mucha gente molesta con todo este tipo de cosas, pero yo hago investigación periodística y presento testimonio. Es el día de hoy que no puedo ver un reporte científico de los supuestos laboratorios que tomaron pruebas de la huella del pajarillo y de la huella del overo, ¿no? Que de la cual vamos a hablar también, vamos a dar precisiones. De hecho, bueno, acá la dueña de la radio también conoce de primerísima mano el tema de la huella del overo, de cómo fue la cosa. Y en estos momentos en que ustedes están escuchando, yo escucho historias que me cuenta ella respecto de aquellos momentos también. Digo porque todos los relatos están basados en gente muy interesada en su momento en que esto perviviera en el tiempo. Y ya está, pervivió en el tiempo. Pervivió en el tiempo. Ah, ¿dónde está el Puma? El Puma está, esperá que lo encuentro, ¿dónde está el Puma? Folder A. 38, folder A, 38 minutos. No lo vamos a poner totalmente completo porque el Puma toma otras historias también de ese momento de Capilla del Monte y hace una situación. De una situación como para generar una venida de gente o una. Fue así, un señor que estaba más allá abajo dijo así. O sea, ninguno se tragó una coma, un punto o nada. Eso hace poquito. Sí, que para llegar a Pilar, sí. Que venga gente al pueblo, ¿no? Sí. También hay que ponerse en el contexto histórico en el que sucede todo esto. En el que sucede todo esto. Lo escuchan Alberto Bruna diciendo, no, acá el diario de El Martes llegaba el día miércoles. ¿Sí? Eso es lo que hay que entender y cómo fue la génesis de toda esta cuestión. ¿No? Evidentemente había un ánimo de generar cosas en Capilla del Monte en aquel momento, porque Capilla del Monte potencialmente, ¿no?, daba para generar este tipo de cosas. Yo siempre digo, ¿no?, Mar del Plata daba para los casinos y para la onda del espectáculo, hasta que bueno, apareció Carlos Paz y medio que lo dejó fuera de contexto también a Mar del Plata. ¿No? Y le va ganando la pulseada en los últimos años. Y bueno, y Capilla del Monte apareció con este tema fuertemente. Y a pesar de que aparecieron otros lugares como Victoria y algunas otras, no pasa nada. Las cosas pasan en Capilla. ¿Sí? Cachi en Salta, un invento de estos últimos años también. Pero tampoco tiene la fuerza que tiene Capilla del Monte. Victoria, donde le siguen dando máquina a ver si pueden instalarlo. Y no pueden instalarlo, ¿no? Así que bueno, ahora digo, les estoy presentando testimonios de la gente que vivió en ese momento, la cosa acá, ¿sí? Acá no hay que me dijeron o me contaron, ustedes están escuchando las historias, ¿sí? Y van a seguir escuchando porque bueno, ya es como que estoy decidido a que todos estos mentirosos que viven de esto, la terminen de una vez por todas. Si no se pueden dedicar a esto, tendrán que vivir de otra cosa, ¿no? Lo siento mucho por ello, ¿sí? En realidad no lo siento un pito, porque engañan a la gente, lastimosamente. Lastimosamente engañan a la gente con esta historia. Vamos a escuchar al Puma Bartoli, jefe de bomberos voluntarios de Capilla del Monte, que también siente la misma compasión por la gente que ha creído a pie juntillas en esta cuestión. Bueno, amigos de Cielos Profundos, estamos en un programa especialísimo esta vez, con un personaje de Capilla del Monte, porque es un personaje también, personaje muy querido y que tal vez durante muchísimos años estuvo guardando silencio, un poco porque tal vez no preguntábamos lo que teníamos que preguntar y otro poco también porque cuando habló con alguna gente del periodismo que lo vino a entrevistar querían que dijera lo que él no creía, ¿no?, sobre esta cuestión. Estamos con Luis Bartoli, conocido como el Puma Bartoli, que

la verdad, cómo cranearon la cosa, cómo fue la génesis, y se las estoy contextualizando. Jaime Cañas, la condesa, una mujer de muchísimo dinero, que viajó varias veces por el mundo y que tenía intereses de campos aquí en Capilla del Monte, de hecho el 44 perteneció a ella, ¿no? Fer, se escucha y bajo por internet el programa Sobre la Huella del Pajarillo. Bueno, lo escucharás cuando lo suba al blog, ¿no? La verdad que no puedo hacer nada por eso. Así que quiero reconocerle esto a Roberto Basso, ¿no? Roberto, que en un momento determinado dijo, bueno, le voy a contar la verdad a alguien, se la contó a Alejandro, me la contó a mí. Yo la verdad que en ese momento quise que la nota se fuera sobre otra cosa, pero evidentemente era muy fuerte y realmente que lo fue en aquel momento, porque se armó un candombe bárbaro, ¿no? Así que sigamos escuchando al Puma Bartoli, pero quería hacer esta aclaración sobre Roberto Basso, porque Roberto Basso contó la verdad sobre el fraude de la huella del pajarillo al periodista y también a este periodista. El que encabezaba este era Roberto con Jorge. Roberto Basso, Jorge Suárez. Claro, después estaba el que fue capataz de la municipalidad de Millán, junto con otros peones de la municipalidad, el Peti Ochoa, que falleció hace poquito. Sí, que falleció de Pilar, sí. Pilar. Exacto. Y bueno, ellos son los que fueron y acomodaron ahí la cosa, que no le salió tan redondita como se ve. Como se dice, como el plato, porque en realidad no lo es. La gente, sí. La gente que lo vio, tanto el chico como la señora, sí. Si vos te ponés a ver la filmación o te ponés a hablar con la gente, te das cuenta que era el versito armado, que le dijeron, vos tenés que decir que esto fue así así, porque el chico dijo esto fue así así, la mamá dijo fue así así, un señor que estaba más allá abajo dijo así así, o sea, ninguno se tragó una coma, un punto o nada, o sea, fue todo el mismo guión. Bueno, entonces eso fue hecho, pero o sea, yo lo interpreto no como una maldad, ojo. No, fue el aprovechamiento de una situación. De una situación como para generar una venida de gente o una atención, algo. Sí. Que no, inclusive hasta no me parece disgustante, ¿viste? O sea, no me parece. Pero tuviste un momento con la famosa combustión al lado de la ruta. Ah, no, eso sí, eso fue otra cosa. Por eso, pero tuviste un disgusto, sí. Casi tenés un disgusto grande, no, porque vos estabas muy a cargo de la... Yo estuve en ese momento, fui uno de los que, por curiosidad, junto con mis amigos, ya vivíamos acá, no, estábamos de vacaciones acá, nos fuimos a la orilla de la ruta a ver qué era eso de la huella esa que levantaba tanto calor al lado de la ruta. Claro, ¿no? Que se hacía la arena, la tierra se hacía polvillo y todo eso, porque parecía que desde ahí iba a salir una nave. Iba a salir una nave. Una cañita voladora, no sé. Que gracias a Dios no murió gente. Sí. Porque estuvo la mano de Dios ahí diciendo, sí. No, ustedes por acá y ustedes por acá. Bien, Jorge, Luis. Contanos qué fue, de qué estamos hablando. Estamos en el año 90, si no me equivoco. La combustión Espérate, ruta. ¿Cómo es que se llama ahí? Ahí en el Carrizal. En el Carrizal. En el Carrizal, 1990. Sí. A metros de la ruta 38, con los autos y los micros yendo y viniendo. Yo me acuerdo de ese panorama. Me hago así un flash en la cabeza y me acuerdo los coche, sin prevención en ninguno de los dos lados, coche, micro, viniendo a mucha velocidad, llegando a esa curva y encontrándose la gente como los palos de bowling, sí. Igual. Imagínate eso. Sí. No, yo estaba ahí, yo fui uno de los inconscientes que se fue a parar ahí en ese lugar. Claro, con el primero que discutí fue con el Titi y el hermano, con el Titi Río y el hermano, con las nenas a UPA. Cruzándose de lado a lado de la ruta para ver dónde calentaba más el sol. Yo le quiero contar a la gente que está escuchando esto y que no recuerda esto. Año 86, huella del pajarillo. No, esto no puede ser así. Esta es mi responsabilidad. Esto se está convirtiendo a metros de la ruta 38 con los autos y los micros yendo y viniendo. Yo me acuerdo de ese panorama, me hago así un flash en la cabeza y me acuerdo los coches, sin prevención en ninguno de los dos lados, coches, micro, viniendo a mucha velocidad, llegando a esa curva y encontrándose la gente como los palos de bowling, sí. Igual. Imagínate eso. Sí. No, yo estaba ahí, yo fui uno de los inconscientes que se fue a parar ahí en ese lugar. Claro, con el primero que discutí fue con el Titi y el hermano, con el Titi Río y el hermano, con las nenas a UPA, cruzándose de lado a lado de la ruta para ver dónde calentaba más el sol. Apareció esta alternativa que van a escuchar ahora. Otro fenómeno misterioso en Capilla del Monte. Una huella al costado de la ruta que larga un calor inmenso, ¿sí? Donde tirás un casco de bombero de aquella época y se derrite. Yo les digo, era una locura. Y las locuras que hicimos los que fuimos ahí al costado de la ruta, por donde iban y venían los autos, los micros, los camiones, estábamos todos de la nuca y locos. Por eso cuando dice, Basso le dice a Suárez, con Bartoli ahí, dice, che, esto se nos está yendo de las manos, es porque deben haber pasado algunas situaciones donde se sintió que la cosa se iba de las manos. Yo viví esa huellita del 90, porque ya estaba acá, ¿no? Con el tema este de la locura que era, al costado de la ruta. Pero escuchen cómo fue el asunto. Digo, no, esto no puede ser así, esta es mi responsabilidad, esto se está convirtiendo en una feria. Entonces lo llamo Constantino. Sí, el loco Acuña, sí. Constantino, venite un segundo, levantate hasta Capilla, traete el autobomba, el camión de la municipalidad y todo lo que consigas en agua, saché, botella, traete todo lo que tenga agua. Digo, pues esto lo tengo que terminar, no puede ser esto. ¿Cuántos días estuvo? ¿Dos días puede ser? Tres días. Tres días combustionando la. ¿Qué es lo que era? Bueno, la cosa es así. Ruta 38, curva del Carrizal, mitad de la curva. Hay un callejón yendo al norte, hacia la izquierda. Sí. Hay un callejón. De ese callejón, que tiene un declive grande, bajan residuos de las quemaduras de los ladrillos, de los hornos de ladrillo que están 3-4 cuadras más allá arriba. Para quemar el ladrillo se usa carbón de coque y leña. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso termina de quemarse el ladrillo, que empiezan a abrir los hornos, empiezan a barrer las brasas y van cayendo a los costados. La lluvia hace que esa brasa vaya por un canaletón, sí, y se amontonara sobre el terraplén de la ruta. Un año, dos hornos, cinco hornos, 10 hornos, se formó un metro y pico de altura de carbonilla y porquería. El carbón de coque no se apaga así nomás. El carbón de coque vos lo dejás prendido y lo encontrás prendido al otro día. Ah. Bueno. Ese carbón se ahogó, pero no se quemó. Y fue quedando ahí por los años de los años, fue haciendo pasto, fue haciendo todo. Una quemazón en el campito, en la entrada donde está la escuelita. Sí, me acuerdo, sí. Bueno, se ve que quemaron yuyo, quemaron banquina o algo, y el carbón volvió a agarrar fuerza. Y el carbón de coque prende bajo tierra, lo prende lo mismo, con muy poco oxígeno prende igual. Sí. Empezó a hacer brasa. Combustión, claro. Brasa. Ah, brasa, sí. Brasa, empezó a hacer brasa. Levanta una temperatura enfermante. El carbón de coque es el que se usa inclusive en las locomotoras a vapor. Bueno, o sea que date cuenta la potencia que tiene. Sí, sí, era infernal, ¿no? Bueno. Y empezó a hervir, y se empezó a recalentar el sector ese de tierra, y efectivamente se hizo todo con una ceniza. Pero no porque vino alguien y la tocó y se hizo ceniza, o vino un marciano, o vino el puma y hizo, sí, hágase sí, la ceniza y, sí, sí, y de ahí salió ceniza, sí, ni claro, el ave fe, ni nadie. Sí. Entonces le digo a uno de los muchachos, digo, escarbame un poco ahí, porque estaban los de la Tecnológica de Córdoba, de la Universidad Tecnológica de Córdoba, sí. Vinieron tres alemanes. Uh-huh. Vos mirás, yo hablando con los alemanes, no puedo hablar en castellano y esto quería que no. Digo, mirá, digo, arreglate como pueda. Esto es carbón, yo le mostraba, viste, sí, carbón. Uh-huh. Y hablaban entre ellos, digo, anda a saber lo que me están diciendo. Claro, claro, de goma, claro. La idea que se había implantado en ese momento es que pasaba algo extraterrestre ahí, bien, pasaba algo paranormal, ¿no? Cámara, fotos, a todo esto Constantino había venido al pueblo a buscar el camión. Sí. Y bueno, viene uno. Para, una anécdota que quiero saber si es cierta o no también al respecto. ¿Es cierto que tiraron un casco de bombero de la construcción? A eso iba. Sí. A todo esto, no sé qué habló uno de los muchachos ahí del cuartel con uno de los franchutetos de los alemanes. Sí. Entonces, no sé si este entendía más que yo o era más gil que yo. Entonces, para mostrarle la temperatura que había ahí, porque era terrible, madre. No, Fernando. Sí, yo me acuerdo que era, bueno, terrible. Agarró el casco, viste que el casco nuestro tiene un alero así para atrás. Sí, claro. Quiso así abrir el lugar para mostrarle las brasas. Cuando hizo así, se derritió el casco. De la temperatura enorme que tendría. Claro, entonces yo lo estaba mirando, lo veo, lo llamo y le digo, llegate hasta el cuartel, tranqui, solito, llegate hasta el cuartel, agarrá el cuaderno de disciplina, firmate 5 días y anotate un casco a costilla tuya. Cuando yo vuelva a capilla tiene que estar el casco arriba del escritorio. Y si no, al lado la renuncia tuya. Jefe, ya está. Ya está, vos tenés que obedecer lo que yo te digo, no lo que la gilada te dice. Uh-huh. Si la gilada te dice sentá el culo ahí arriba, luego vos te vas a sentar. Ahí si hubiese caído cualquiera y no teníamos un cadáver. Olvidate. Bueno, a los 2 minutos que estaba teniendo. Bueno, muy bien. Vamos a volver un poquito para atrás. A ver, vamos a volver un poquito para atrás también con esto. Acá hay un vecino de Capilla. Porque era terrible, madre. No, sí, yo me acuerdo que era terrible. Agarró el casco, viste que el casco nuestro tiene un alero así para atrás. Sí, de ahí. Bien. Pasaba algo paranormal, ¿no? Cámara, foto. A todo esto Constantino había venido. El pueblo busqué el camión. Sí. Y bueno, viene uno. Para, una anécdota que quiero saber si es cierta o no también al respecto. ¿Es cierto que tiraron un casco de bombero de la construcción? A eso iba. Sí. A todo esto, no sé qué habló uno de los muchachos ahí del cuartel con uno de los franchutetos de los alemanes. Sí. Entonces, no sé si este entendía más que yo o era más gil que yo. Entonces, para mostrarle la temperatura que había ahí, porque era terrible, madre. No, Fernando. Sí, yo me acuerdo que era, bueno, terrible. Agarró el casco, viste que el casco nuestro tiene un alero así para atrás. Sí, claro. Quiso así abrir el lugar para mostrarle las brasas. Cuando hizo así, se derritió el casco. De la temperatura enorme que tendría. Claro, entonces yo lo estaba mirando, lo veo, lo llamo. Y le digo, llegate hasta el cuartel, tranqui, solito, llegate hasta el cuartel, agarrá el cuaderno de disciplina, firmate 5 días y anotate un casco a costilla tuya. Cuando yo vuelva a capilla tiene que estar el casco arriba del escritorio. Y si no, al lado la renuncia tuya. Jefe, ya está. Ya está, vos tenés que obedecer lo que yo te digo, no lo que la gilada te dice. Uh-huh. Si la gilada te dice sentá el culo ahí arriba, luego vos te vas a sentar. Ahí si hubiese caído cualquiera y no teníamos un cadáver. Olvidate. Bueno, a los 2 minutos que estaba entre ida y vuelta y los qué sé yo y qué sé cuánto, viene Constantino. Uh-huh. Digo, metele agua a todo esto. Gordo, metele agua a todo esto. Que yo tengo que sacar a toda esta gente acá, porque acá se llega uno que se llega a doblar una uña, somos responsables todos nosotros. No hay policía, no hay nadie. Estamos nosotros solamente acá, atajando coches que van y vienen, gente que se cruza por todos lados. Apagame todo esto. En 10 minutos le volcaron los dos camiones, no quedó ni marciano, ni coches voladores, no quedó nada. Y esa fue la historia de la curva, claro, la huella del Carrizal, podríamos decir. La curva del Carrizal, sí, la huella del Carrizal. Claro, sí. La huella del Carrizal. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo a veces sé pasar por ahí, miro, la banquina está limpia ahora, ¿viste? Está baja, está limpia, porque no le han dejado juntar más carbón, ¿viste? Claro. Aparte, las cortadas de ladrillo trabajan poco, así que no hay mucho problema con los claro. carbones. Te quiero preguntar, en todos estos años, ¿te vinieron a consultar periodistas a vos qué era lo que había pasado con la huella del Pajarillo, ya que vos eras el jefe de bomberos? Esos dos que te dije. Esos dos. Uno creo que lo mandaste vos. Sí, uno lo mandé yo hace un par de años atrás, que le dije, mira, el que sabe la realidad de la historia es el jefe de bomberos de aquel momento, un tipo insospechado de nada, de estar en connivencia, porque justamente por no estar de acuerdo con esto lo fueron el primero no me dio ni bolilla. El primero era uno de la revista Más Allá. Más Allá. Más Allá Española. Sí. Ese quería que vos le dijera que la huella del Pajarillo era. No me dio ni bolilla, porque cuando yo le conté esto que te estoy contando a vos, medio como que se levantó ofendido, enojado, qué sé yo, y se fue. Y entonces el otro, cuando vino el otro, de la revista Enigmas. Le dije, ¿vos qué querés escuchar? ¿Lo que vos querés o lo que yo te voy a decir? Lo que yo te voy a decir lo podés ver. Lo que vos querés escuchar, armalo vos a tu gusto. Claro. Tu relación con las autoridades de ese momento, don Diego C., Jorge Suárez y esa gente, se resintió un poco por esta resistencia que vos tenías a acompañar todo el tema de la cuestión OVNI, porque bueno, evidentemente vos lo que no querías es que la gente se sintiera engañada y después defraudada al enterarse de que esto era montaje, que yo también tengo la misma idea. Y además había alguien que yo no sé si vos lo recordás, que era Jaime Cañas, que era periodista de la revista Flash y que vivía acá, ahí en la casa del coronel Molina, en lo que ahora es el Remanso, y que era muy amigo de Lili, la del 44, y yo sé que medio como que fueron craneando un poco, ¿viste? Fueron pensando también toda esta cuestión, y se ve que en un momento determinado se decidieron aprovechar la coyuntura. Capaz que la centella esta les dio el punto de partida. El punto de partida, sí. ¿No? ¿Vos cómo viviste esos momentos por ahí? ¿Sentías como que...? Yo con el que tuve problemas fue siempre con Jorge. Con Jorge. Jorge no podía entender, no podía ver, no podía asumir de que yo tuviera... la libertad que tenía. Bueno, vamos a frenar esta parte porque acá empiezan algunas consideraciones. Municipalidad, la libertad que tenía, por ejemplo, cuando sonaba, que no era libertad, sino que era mi deber. Claro. Pero con la ley, podías hacer entender que. Claro. ¿Me entendés? Entonces, yo tenía mi cuidado como cualquiera. Jorge, yo voy a seguir viviendo en el pueblo. Pero vos tenías ocupándote de tu negocio. Claro, yo no sabía tu bomba cuando estaba terminada. Familia, dejé mi casa. Anselmi fue el único que me hizo caer una lágrima. Yo no pedí que me lo pusieran. Pero Anselmi, el Monseñor Guerra fue el que... esta travesura de la huella del Pajarillo, ¿no? Pero bueno, creo que es momento de contar la verdad. Ya hace muchos años que conozco esta historia de parte tuya y de otras gentes que también me contaron cómo había sido todo aquello, ¿no? Y bueno, me parece que era el momento de que vos dijeras también lo tuyo. ¿Vos sabés que porque... yo a veces le digo a mi señora y dice que está Chela, viste, que me sostiene? Si no, yo la tendría que estar deportado, colgado, exiliado, todos los hados posibles tendría que estarlo. Hay veces que yo escucho gente que hace charlas y digo, pero está hablando. Eras también lo tuyo. ¿Vos sabés que yo a veces A veces le digo a mi señora y decir que está chela, ¿no? Pero bueno, creo que es momento de contar la verdad. Ya hace muchos años que conozco esta historia de la pinta lo tiene una mierda. Qué bárbaro, che. Lógica, ¿sí? Ahí tenemos un fragmentito más. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas contado una parte de la historia de Capilla del Monte, una parte importante también que tiene que ver con esto que fue esta travesura de la huella del pajarillo, ¿no? Pero bueno, creo que es momento de contar la verdad. Yo hace muchos años que conozco esta historia de parte tuya y de otras gentes que también me contaron cómo había sido todo aquello, ¿no? Y bueno, me parece que era el momento de que vos dijeras también lo tuyo. Vos sabés que porque... yo a veces le digo a mi señora y decir que está chela, viste, que me sostiene. Sí. Si no, yo la tendría que estar deportado, colgado, exiliado, todos los hados posibles, sí, tendría que estar yo. Hay veces que yo escucho gente que hace charlas y digo, pero está hablando mentira. Sí. Y sé que es mentira, ¿viste? No. Sé que es mentira y no me puedo callar. Capaz que me doy vuelta en ese momento, pero mientras me doy vuelta y me voy yendo, me va trabajando la cabeza y digo, pero ¿por qué tengo que seguir yo? O sea, ¿por qué tengo que decir sí a lo que es no? A lo que es no. Y me vuelvo, ¿viste? Exacto. Y me vuelvo y se arman cada quilombo. Y mujer me dice, pero así no se puede salir con vos. ¿A dónde voy a salir con vos? En todos lados hay problemas. Mm. Bueno, entonces nos quedemos en casa. Tampoco voy a poner la radio o lo que sea. Vos viste, vos cuando vos estás en la radio, vos hablás y yo te estoy esperando que hagas la pausa. Sí. Y te pincho. Mm-hmm. Porque sé que hay cosas que te faltan para ir un poquito más adentro. Sí. Y las tengo, ¿viste? Entonces digo, aprovechate de esto porque esto es así. Uh-huh. O anda por allá. Claro. Como me dijeron a mí, como Suárez, cuando fue... Suárez al final consiguió sacarme a mí del medio. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Te acuerdas cuando se abrió el agua mineral? Sí. ¿Villa Capilla? Sí, sí. Bueno. Vino Blaquier. Uh-huh. Que Blaquier los empomó a todos acá en el pueblo, que yo le digo, bien hecho. Yo lo felicité a Blaquier, lo felicité porque un tipo con la habilidad esa que haya empernado a todos los del pueblo, a Don Pérez, no, Don Pérez, sí, a los de la tienda del pibe, que vos ibas a comprar un pantalón y te lo negaban porque vos no eras responsable, no podías tener un litro de nasta al fiado o un pantalón al fiado. Y venía Blaquier y con esos ímpetus del coronel Cañones, del coronel Sarmiento, ropa para todo, botines para todo, nasta que vale vuelta acá, que bajamos el avión. Entonces necesitaban un maquinista allá arriba. ¿Quién fue de maquinista? Vos. Yo. Avalado por la municipalidad. Ajá. Escuchá esto. Yo a la mañana trabajaba en la municipalidad. A la tarde iba a hacer camino allá. Uh-huh. Blaquier se paraba allá en el campo de la Misde. Sí. Se ve la ruta. Uh-huh. Dice, yo quiero un camino de acá hasta allá. Es el campo de la Lili, los campos de la Lili eran los. Derecho, así hasta allá. Así. Y yo, ¿para qué quiere un camino hasta allá derecho? Cuando viene un agua, lo tenemos que ir a juntar a la ruta para traerlo de vuelta hasta acá. No, pues yo tengo que venir con la avioneta. Para que te dé idea cómo se manejaban. Claro, esto, claro, claro. Sin claro, vergüenza. Claro. Una pista clandestina. Bueno, me trajeron una máquina, hice la pista, hice todo. Después hubo que armar la luz. Trajeron un motor de un barco, un Lister. Uh-huh. Se los terminé armando yo ahora para que tuvieran luz, porque no había luz. Uh-huh. Así que armé el motor, más o menos, más grande que el de San Salvador. Más o menos como esta pieza, así. Le armé el motor, tuvieron luz, pero ya no me alcanzaban los mediodías. Uh-huh. Entonces Blaquier me dice, ¿te querés quedar de acá de encargado? Sí, porque Jorge me habló muy bien de vos y qué sé yo te veo trabajar, la voluntad que pone. Yo me iba a las 4 de la mañana, Fer. Uh-huh. Me iba a las 4 de la mañana allá arriba con un frío, uh-huh, pero... Bueno, me quedé. En esa época, ¿sabes? Dejaste cuando... la municipalidad. Claro, pero me llamó Jorgito y me dice, ya que Alberto te prometió esto, porque ya estaba manejada la cosa, yo en la municipalidad ganaba 350.000 pesos. Pasé a ganar un millón. Claro, un millón cien mil pesos por mes. Cuando yo le dije a mi mujer, yo me quería morir, o sea, no veía la hora de... Me descolgué de la camioneta, venía corriendo por la ruta para llegar más rápido, para contar, ¿viste? Y no llegué a cobrar nunca, pero nada, nada, porque fue una estafa tan bien hecha. Me acorralaron de tal manera, me hicieron firmar la renuncia, perdí todo.